No te quejes si al ir por tu lado te vuelvo la cara. No te quejes si sientes mi risa muy cerca de ti. No maldigas si ves que otros ojos contemplan mis ojos. No maldigas si ves que otra boca besándome está. Si esto pasa, no debe importarte, pues tú lo quisiste. Aún recuerdo en mi oído la frase que lo decidió. No me busques, no puede importarte, no tiene remedio. Quiero ser para siempre el olvido. Esto se acabó. Pasa, no, no debe importarte, pues tú lo quisiste. Aún recuerdo en mi oído la frase que lo decidió. No, no me busques, no quiero importarte, no tiene remedio. Quiero ser para siempre el olvido. Esto se acabó. Esto se acabó. Tú sabes que se acabó.